fácil es ganar con el 29 aniversario sobre ruedas con Fénico Taxi RL y sus marcas líderes, donde participas por compras mayores a 1000 córdobas en las marcas patrocinadoras. Este 23 de mayo tú puedes ser el ganador de un auto Suzuki Express 2023. Esta promoción es válida en nuestra red de tiendas. Patrocinan Howling, Supreme, Kronos, LTH, Valvoline, Coulson, Magua, SP Moto, Headway. Somos Fénico Taxi RL. Ya llegó. Ya está aquí. La Gran Feria de Lubricante, donde se aplican descuentos según tu membresía Loyalty Fénico Taxi en marcas como Havoline, Supreme, Magwan, Valvoline y Shell. Además, al realizar tus compras, te llevas un filtro gratis en viscosidad 20W50. Promoción por tiempo limitado, válido en nuestra red de tiendas Fénico Taxi RL. Promoción aplica solo en presentación de galón. Somos Fénico Taxi RL. Estrena llantas nuevas con Fénico Taxi RL y su mega promoción en Llántese 4x3. Te llevas 4 llantas a precio de 3. Por la compra de 4 llantas de la misma numeración, marca en vehículo liviano y pick-up, recibes una orden de servicio gratis de armado, balanceo y válvula gratis. Válido en nuestra red de tiendas, aplica tus membresías Loyalty Fénico Taxi RL en sus categorías Socio, Fidelidad y Taxista. Somos Fénico Taxi RL. Damas y caballeros, déjenme decirles que en su tienda de conveniencia Fenny Market hoy tenemos un riquísimo chop suey que viene acompañado de arroz y porción de pan para que haga sus pedidos ya desde temprano al 2222-5001, al 8873-5507 o al 8742-9887. Hoy un riquísimo chop suey. Y también hay algo muy importante que me están preguntando, que Fenny Market ya lanzó la primera oferta de verano, y es que tiene lo que son, a ver, hojuelas de papas y unas tostaditas. Tiene estos dos snacks a 50 córdobas, que es una promoción ahorita de verano. Así que usted puede ver o buscar esta promoción en su tienda de conveniencia Fenny Market, donde usted puede solicitarla. Y bueno, usted puede preguntar, señores, también por las diversas productos que nosotros ofertamos, ya sea en el área tecnológica o preguntándole a alguno de nuestros asesores que le puede brindar información. Recuerde que estamos súper completos. ¿Por qué? Porque tenemos el área de café, tenemos el área donde usted puede desayunar, donde usted puede armar su desayuno, donde está el área de cajeros automáticos. Sí, señores, el área de cajeros automáticos. Para los que ya pronto llegué ese pago tan esperado. Cosa que ya se debe. Pero bueno, nosotros felices, contentos. Y bueno, vamos a complacer ahorita al señor Félix García. Dice: buenos días, Jonathan. Bendiciones. Saludos en cabina. Ya ando en mi turno del día de hoy. Y quisiera que me pusieras una canción. Hombre Normal con Espinoza Paz. Ok, vamos a buscar ese temita musical en la mañana. Pero usted conmigo, necesitamos ir a su tienda de conveniencia Fenny Market por un riquísimo café. La batalla necesitamos como el tercer café de la mañana. Recuerda que estamos ubicados de la sede de Cité, una cuadra al este.

La voz del taxista. Tú eres aire que da vida y mi alma te respira. Eres aire que me alienta, una brisa que alimenta. Tú eres aire que me lleva más allá de las estrellas. Tú eres aire y me haces falta, por favor. Fénico Taxi inicia la gran feria de lubricantes. Feria de lubricantes. Donde te trae el aceite a granel. Donde se aplican descuentos según tu membresía Loyalty Fénico Taxi. En las viscosidades 10W30 y 20W50 marca Javelin. Además, te llevas el filtro gratis por la compra de 3 litros a más. Esta promoción es por tiempo limitado, válido en la sucursal El Mayoreo. Visítanos de los semáforos El Mayoreo, 500 metros al sur, 400 metros abajo. Aplica restricciones. Somos Fénico Taxi RL. Estrena llantas nuevas con Fénico Taxi RL y su mega promoción en Llántese 4x3. Te llevas 4 llantas a precio de 3. Por la compra de 4 llantas de la misma numeración, marca en vehículo liviano y pick-up, recibes una orden de servicio gratis de armado, balanceo y válvula gratis. Válido en nuestra red de tiendas, aplica tus membresías Loyalty Fénico Taxi RL en sus categorías Socio, Fidelidad y Taxista. Somos Fénico Taxi RL. Las 8 y 25 minutos. Así es, 8:24 en la mañana. Qué bueno que usted esté en la full sintonía en la 92.3 FM. Y qué bueno que usted se puede comunicar con nosotros. ¿A qué número? Convencional, línea en cabina 22-22-36-46. Línea en WhatsApp, el 88-50-90-49, donde usted puede mandar sus mensajitos, sí, como usted está escuchando, sus mensajitos, donde nosotros de manera rápida se los hacemos sonar. Y también, si usted quiere felicitar a alguien, mandar saludos, lo puede hacer con nosotros. Y bueno, déjeme decirles, señores, sí, déjeme decirles que hay una noticia muy importante, el cual les voy a brindar, donde el día jueves, sí, el día jueves, este pasado jueves, nos fuimos a la ciudad de León, una representación por parte de Fénico Taxi, donde iba nuestro presidente, el licenciado Vidal Almendares, nuestro gerente Marvin Miranda, donde iban lo que es el comité de comercialización, donde iba don Jaime, don Wilfredo y también mi estimado Latino, parte del equipo de relaciones públicas, iba la licenciada Jennifer Miranda y su servidor Jonathan Dormes. Nos fuimos rumbo a León a entregarle a el ganador su moto, el cual con lágrimas en los ojos nos expresó lo feliz que se sentía y que no se creía todavía que él era el ganador, el señor Bayardo, no el Ríos Ortega, el cual fue el feliz ganador de la moto Genesis HJ125 Sport. Él fue el ganador de esta bellísima moto, el cual todavía lo seguimos felicitando por participar con nosotros en nuestra campaña, el 29 aniversario sobre ruedas con Fenico Taxi y sus marcas líderes. Y también saludando a las marcas patrocinadoras como SP Motor, Supreme, Powling, Headwine, LTH, Coulson, Cronos, Magwan y Valvoline. Pues fue una mañana muy amena en el cual también nos acompañaron diferentes marcas que estuvieron con nosotros en activación ese día. Pudimos entregarle lo que es a nuestro ganador, verdad, las llaves de su moto, el cual don Bayardo reside en la ciudad de León, y nosotros con todo ese gusto le entregamos las llaves, su casco de su moto Genesis HJ125, verdad, que le entregó nuestro presidente el licenciado Vidal Almendares y nuestro gerente Marvin Miranda. Esto fue el día jueves, así que ya hicimos entrega de esta grandiosa moto. Y recuerde que usted puede participar como por compra mayores a 1000 Córdoba. Usted recibe un cupón, igual lo llena con sus datos personales, y ¿qué pasa? Usted lo deposita. Recuerde que para seguir participando, recuerde que usted va por un auto, un Suzuki Express 2023. Así que aproveche, señores. 23 de mayo, la próxima rifa, y este cierre de campaña lo vamos a hacer a lo grande, señores. Así que aproveche, aproveche, aproveche. Imagínense que, al igual que don Bayardo, usted puede ser ese próximo ganador. Así que nosotros nos vamos ya con musiquita en la mañana y ya regresamos. Your pardon, I never promised you a rose garden. La voz del taxista. Along with the sunshine, there's gotta be a little rain sometimes. When you take, you gotta give. So live, let live, or let go. Oh, oh, oh, oh, I beg your pardon, I never promised you a rose garden. I could promise you things like big diamond rings, but you don't find roses growing on stalks of clover. So you better think it over. Well, if sweet talking you could make it come true, I would give you the world right now on a silver platter. But what would it matter? So smile. Pardon, I never promised you a rose garden. Along with the sunshine, there's gotta be a little rain sometime. I beg your pardon, I never promised you a rose garden. I could sing you tune and promise you the moon, but if that's what it takes to hold you, I'd just as soon let you go. But there's one thing I want you to know. You better look before you leap. Still waters run deep, and there won't always be someone there before you out.

Mire, con su membresía usted recibe descuento. Ok. Pero si usted deja su batería usada o el cascote, usted recibe un descuento adicional todavía. Esto solo al dejar su cascote usado. Parte de las ofertas activas que nosotros tenemos en tienda. Y también hablarle algo muy importante, que si usted no ha adquirido su membresía, lo que es en este caso su membresía Loyalty, tiene tres categorías: socio, fidelidad y taxista, donde usted recibe descuentos inmediatos desde el primer uso. Desde el primer uso usted recibe esos descuentos, así que usted tiene que aprovechar tres categorías: socio, fidelidad o taxista. Recuerda que si usted no es socio y no es taxista, usted opta a la membresía fidelidad como cliente particular, ¿verdad? También déjeme decirles que la rifa que tuvimos el pasado 8 de marzo, están las listas de las ganadoras de los kits de belleza, en el cual fueron estas tres ganadoras: Nubia del Fátima López Escobar, Rebeca del Carmen Roa López y Ashley de Los Ángeles López Aguirre. Estas tres personas, de los cuales ya se han presentado en tienda a retirar lo que son los premios, sus kits de belleza, en el cual nos confesaron pues que están súper alegres, súper motivadas que en este su programa radia La Voz del Taxista la hayamos homenajeado de esa manera, y que también estos premios fueron patrocinados por la mejor empresa cooperativa social, Fénico Taxi RL. Y bueno, nosotros para seguir nos vamos con un musiquita en la mañana y ya regresamos. Eres toda una mujer y me has hecho tan feliz que tus besos significan hoy la vida para mí. Eres toda una mujer, pero guardas tu candor cuando estamos abrazándonos y hacemos el amor. Y ahora veo que todo ha cambiado dentro de mí. Vivo para ti, solo para ti. Y cuando alguien me pregunte, le contestaré que tengo toda una mujer. Eres toda una mujer. Junto a ti quiero vivir y en tu pecho voy a refugiar el niño que hay en mí. Corazón, haces al volcar todo tu ser en mí. Las 8 y 49 minutos. La voz del taxista. Fue una noche de verano en que yo la conocí, y al tocar su blanca mano yo me estremecí, y quizás fueron sus ojos los que me hicieron tan feliz. Y desde entonces, vida, pienso solo en ti. Fue una noche de verano en que muy juntos los dos, ya tomados de la mano, juramos eterno amor. Y así fue que bailando yo de ti me enamoré, y tus labios tan rojizos repitieron te amaré. De verano en que muy juntos los dos, ya tomados de la mano, juramos eterno amor. Y así fue que bailando yo de ti me enamoré, y tus labios tan rojizos repitieron te amaré, repitieron te amaré, repitieron te amaré. La voz del taxista. Quien lloraba, él nunca quiso hablar.

Así es, 22-22-36-46, su línea directa de su programa radial La Voz de Taxista. Y bueno, ya hay personas que nos siguen comentando y nos dicen: Jonathan, no escuché. Por favor, repetime cuál es el plato del día de hoy. Bueno, el plato es un riquísimo chop suey que viene acompañado de arroz y porción de pan. Recuerde a los números que usted puede solicitar: el 2222-5001, el 8873-5507 o el 8742-9887. Y recordándole, sí, señores, la maravillosa campaña que nosotros tenemos el 29 aniversario sobre ruedas con Fénico Taxi y sus marcas líderes. Por compras mayores a 1000 Córdoba, usted recibe una acción, la llena con sus datos personales y de esta manera usted va participando, señores, sí, va participando, en el cual se puede llevar este 23 de mayo un fabuloso Suzuki Express 2023. Y aparte de eso, premios que siempre dan nuestros patrocinadores. Recuerde que nuestras 5 tiendas a nivel nacional van participando. Sí, nuestras 5 tiendas: 14 de septiembre, Mayoreo, 2 de agosto, Estación de Servicio y la sucursal León. Así como le dije, este pasado jueves entregamos al señor Bayardo Noel Ríos Ortega la maravillosa Genesis HJ125. Pero usted todavía tiene chance, señores. Sí, tiene chance para que usted sea el ganador de ese bellísimo auto. Y bueno, nos vamos con musiquita en la mañana y ya regresamos. Debo decir lo que dicta mi emoción. Siento que gustas de mí y no sé por cuál razón. Los celos me están matando. Quiero estar cerca de ti. Y mi amor te está esperando. Yo te quiero hacer feliz. Ay, ay, ay, ay. Quisiera decirte tantas cosas. Cuando tú me estás mirando. Pero ya sé que la vida es así. Cuando el tiempo va pasando. Que no debo decir lo que dicta mi emoción. Siento que gustas de mí y no sé por cuál razón. Los celos me están matando. Quiero estar cerca de ti. Y mi amor te está esperando. Yo te quiero hacer feliz. Ay, ay, ay, ay. Si pudiera decirte solamente una palabra, mía será. Sin poderte hablar. Y yo...

con Fénico Taxi RL y sus marcas líderes. Donde participas por compras mayores a 1000 córdobas en las marcas patrocinadoras. Este 23 de mayo tú puedes ser el ganador de un auto Suzuki Express 2023. Esta promoción es válida en nuestra red de tiendas. Patrocinan Howling, Supreme, Kronos, LTH, Valvoline, Coulson, Magua, SP Moto, Headquad. Somos Fénico Taxi RL. Estrena llantas nuevas con Fénico Taxi RL y su mega promoción en Llántese 4x3. Te llevas 4 llantas a precio de 3. Por la compra de 4 llantas de la misma numeración, marca en vehículo liviano y pick-up, recibes una orden de servicio gratis de armado, balanceo y válvula gratis. Válido en nuestra red de tiendas, aplica tus membresías Loyalty Fénico Taxi RL en sus categorías Socio, Fidelidad y Taxista. Somos Fénico Taxi RL. Nueve con diecisiete en la mañana. Y recordándoles, señores, que nosotros tenemos 5 programas diferentes. El día como hoy es lunes totalmente informativo. El día martes es donde vienen diferentes entrevistados, que es Fénico Taxi en acción. Los días miércoles es el asesor automotriz, los días jueves el asesor cooperativo y los días viernes es donde usted arma su programación, que son los viernes cooperativo, los viernes Fénico Taxi. Usted arma la programación con el tipo de música que usted desea, ¿verdad? Que usted desea solicitar. Pero creo que vamos a volver de nuevo a los viernes de especiales musicales, porque fue algo que a la gente le gustó, le encantó que lleváramos diferentes temáticas, que habláramos de las diferentes, por decirlo así, los diferentes tipos de música. Porque un ejemplo, en lo que es la salsa, me acuerdo que tocamos acerca del ¿cómo se llama? De la disquera La Fania, donde hablamos del creador de la salsa, que era Johnny Pacheco. Y estuvimos hablando las personas que estuvieron bajo ese sello, que dentro de él estaba Willy Colón, Héctor Lavoe y un sinnúmero de cantantes más. Cuando hablamos del vallenato, si no me equivoco, yo creo que no lo tocamos. Vamos a revisar acerca del vallenato. En el vallenato podemos destacar a muchos representantes, como el primer ganador de premios Billboard, que en este caso es mi estimado Diomedes Díaz, el primer colombiano en ganar un Billboard. Como podemos hablar de Carlos Vive, como Silvestre Dangond, El Binomio Perfecto. Hay bastantes exponentes de la música vallenato. Igual necesitamos también hablar de la música regional, en lo que es en México. Pero también pienso yo que necesitamos música nacional, hablar un poco de la historia de la música nacional, porque es bonito hablar de diferentes países, pero primero pienso que tenemos que comenzar por casarnos para que usted se deleite, se disfrute este próximo viernes. Hoy vamos a estar subiendo la publicidad de qué música o qué, ¿verdad?